Al igual que el sabor de un chocolate caliente y espumoso, así es de placentero estar acompañado de tu familia en estas fiestas navideñas. Disfruta del regalo más grande de la temporada, tu familia. Y si no sabes qué regalar, regala un beso y un abrazo sincero.